DJ Abiel. Conquistando las naciones para Cristo. Quiero decirte te amo. Quiero decirte mi Dios. Estás escuchando Los Ungidos de Jehová. La élite de los DJs. Yo quiero adorarte mi Dios. Bendiciones. Yo quiero adorar tu presencia. DJ Abiel. Conquistando las naciones para Cristo. Mi hermano solo espera que Dios te mandará una sierva verdadera que te ame, quien te quiera, que también por ella mueras, que se sientan en el cielo y no busquen en las afuera, que sean uno para el otro y uno solo para Cristo, como en su palabra solo está escrito. No, que va. Ni mucho menos ateas. No, que va. Que después de Dios se aleja. No, que va. En vez de ayuda son problemas. No, que va. Y que siervita, que mentirita. Si en vez de ser ayuda es tremendo problemita.

llena. ¿Qué más? Conquistando las naciones para Cristo. Poderoso, siempre victorioso, por el siento gozo, es mi salvador. Y aunque hayan problemas, siempre me rescata, todo lo desata, es mi salvador. Mi Cristo, tan bello y hermoso, tan maravilloso, es mi salvador. Con él tengo fuerza, y el que se esfuerza, es que tiene duro su corazón. Él me hizo entrar en razón, soy nueva criatura, tengo un nuevo corazón. Y el motivo de mi adoración, declarado se cuenta que está acá. Jehová, la élite de los DJs. En ti siempre venceré, si me enfoco en ti por las aguas caminaré, de mis enemigos nunca temeré, y si me caigo con tus fuerzas me levantaré. Mi Cristo, tan bello y hermoso, tan maravilloso, es mi salvador, con él tengo fuerzas, y el que se esfuerza es que tiene duro su corazón. Él me hizo entrar en razón, soy nueva criatura, tengo un nuevo corazón, y el motivo de mi adoración, declarado se encuentra en esta canción, que su presencia me llena. Entrar en razón, soy nueva criatura, tengo un nuevo corazón, y el motivo de mi adoración, declarado se encuentra en esta canción, que su presencia me llena. Excelencia, esta vez de gloria en gloria. Alex Uso. Los ungidos de Jehová, la élite de los DJs. DJ Asier. Conquistando las naciones para Cristo. Eso es ideal. Me dice que para el frente que siempre debo mirar. Que no busque en el pasado, eso me puede atrasar. Como siempre lo he pensado, en esto debo insistir. No voy a darme en un nivel si lo mejor da por venir. Camino mirando y siempre permanezco aquí leal, siendo partícipe de tu amor incondicional. Yo soy tuyo, Señor. Tú eres mi salvador. Hoy entrego en tus manos mi corazón. Yo soy tuyo, Señor. In the mix, DJ IBF. Tu amor supremo que ha llevado mi vida de extremo a extremo. La atraviesa por completo y no la dejas temperemos. Y es por eso que en mi vida en tus manos puedo confiar, porque sé que vas conmigo día a día al caminar. Siento lógico, fue mi pasado demasiado crónico, y tu amor llegó a mi vida como si fuera algo biónico. Y es por eso que envuelves mi vida y me dejo llevar, pues tu amor es algo fino y súper incondicional. Yo Z, Alex Zurdo, junto a Josué el Escogido. Porque nada se compara a tu amor. Conquistando las naciones para Cristo. Por eso te entrego mi vida y mi corazón. Hey, este es Josué el Escogido. Alex Zurdo. Nadie es mandatario de este movimiento. Eso es así. Definitivamente. Estás escuchando Los Ungidos de Jehová, la élite de los DJs. Bendiciones.